advertencia, despierta nuestra conciencia. Se acerca el fin y su rumor, anunciando destrucción. Por los largos caminos del rock, siempre busqué una canción, una nota salida del alma, un sentimiento hecho voz. La busqué en cada rincón de mi memoria y estoy seguro que la hallaré más allá de los recuerdos y el tiempo. Buscaré la canción en lo profundo de esta vida que te da y te quita a cada momento. La buscaré en la gota de dolor que amarga el vino con dulce tristeza. La buscaré en los grandes momentos vividos y estoy seguro que la hallaré más allá del olvido. Y si no logro hallarla en vida, seguro en la muerte hallaré mi canción y mi espíritu la cantará por siempre, más allá de todo final. Bienvenidos a los apóstoles del rock. Saludos amigos del rock, saludos amigos del metal, bienvenidos a los apóstoles del rock. Nuestros derechos a la libertad. Mi nombre es Babi Torres y estamos transmitiendo desde la ciudad capital de La Rioja. Vamos a presentar nuestro primer bloque, que es el recomendado de la semana, que está a cargo de nuestro querido amigo Daniel Fora. Bienvenido, Daniel, a los apóstoles del rock. Hola, gente, buenas noches. Soy Daniel Fora y esta vez los estoy saludando desde la provincia de La Rioja. Una vez más con el recomendado de la semana para los apóstoles del rock. Hoy les voy a presentar a una banda de heavy metal neuquino llamada Servil. Fueron soportes de la última fecha de Ricardo Llorio en Neuquén y bueno, se encuentran actualmente abocados en la composición de un nuevo material discográfico que seguramente dará la luz en el transcurso de este año, 2024. Así que los voy a dejar con Ricardo, él es el cantante, el guitarrista de la banda y nos va a comentar de qué viene Servil. Hola a todos, mi nombre es Ricardo de la banda Servil, desde acá de Neuquén. Primero que nada, un gran abrazo y muchos saludos para Daniel Fora. Muchas gracias por el espacio, el recomendado de la semana. La banda se llama Servil, si se lee al revés es Libres al revés, que es lo que creemos que cualquier ser humano necesita. La banda está compuesta por Ezequiel en batería, Gustavo en bajo, Jonah en primera guitarra y yo, Ricardo, que les habla en guitarra y voz. Las letras y la música nuestra apunta directamente a la problemática social o al día a día de la gente. Creemos que las canciones ya están hechas, solo hay que ponerle música y letra. Los invitamos a que nos puedan buscar en las redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, también hay algo por ahí. En Facebook como Servil Servil, Instagram Servil Oficial y en YouTube como Servil Oficial. Tenemos dos discos que también están en físico, en algunas roquerías de la zona, además de estar en las redes. El primero se llama No Todo Está Perdido, que es de estudio, y el segundo disco está grabado en vivo con los amigos de Che Huelche en una fecha en Pircas, Neuquén. Así que bueno, desde acá nuestros gratos saludos para los apóstoles del rock, Daniel Fuora y el recomendado de la semana. Gracias y saludos. Verdades a ver mirar, con sus mentiras nos dirán pluralidades a la humanidad. Maten cielos con lo artificial, anunciando la tempestad. Ya sus verdades no son la verdad, el firmamento es la natural. Sus avaricias infectan el mar, son subespecies de la maldad. La tierra llora por su estupidez. Hombres idiotas que tienen poder, compran lugar del espacio exterior, matan la raza sin compasión, buscan planetas para habitar, mientras la tierra no sabe cuidar. Mentes maestras fabrican temor, más gigantescos que el sol. Y en el letargo de la humanidad, esperan poderlo sembrar. Vive servil frente a la adversidad y el mundo pasa a cambiar. Dueños del caos y el orden mundial, engañadores de la realidad. Venden codicia por televisión, conspiradores de la razón, con sus disfraces de dignidad, tu vida quieren comprar. No vivas solo para morir, tu retratar es sufrir. Perdido, el mundo es más que papel. esclavistas y esclavos, existe un amanecer. No todo es cuestión de creer, no todo es cuestión de ignorar. Los pobres se mueren, los ricos no viven, y el tiempo pasa sin dudar. No todo son las palabras. Cuando no ves las verdades, tu mundo nada. Todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Pulpo Negro es una banda argentina de metal con influencias del doom, el stoner y el rock sureño, formada ya por el principio del año 2009. Actualmente está separada esta banda, ya que dos de sus integrantes están radicados en Europa, pero nos dejaron este gran trabajo, el álbum que lleva por nombre La Creación, La Destrucción, El Fin, grabada en el año 2018 entre febrero y junio y lanzado en noviembre del mismo año. Pulpo Negro estaba formada en ese tiempo por Max John en la voz, Pablo Kraus en la guitarra, Damián Mac Mazzulli en la otra guitarra, Sebastián Vitel Persec en el bajo y Pablo Tano Lacabone en la batería. Vamos a escuchar de esta tremenda banda El Dios Asesino, El Indefectible Anhelo de la Nada, El Atlante y por último Lilith, Todo el Horror. Con ustedes, Pulpo Negro. Yeah. ¡Costumbre! 15 de febrero a las 21 horas puntual. Ignición Power Trio y músicos amigos, celebraremos junto a ustedes la vida, la obra y la memoria de un artista inmenso y un amigo universal. El jueves 15 de febrero, homenaje al ruso Gando. Si te lo perdés, atenete a las consecuencias. Atenete a las consecuencias, si cortan las monedas del tiempo. Llega el momento de presentar a Laucha Agüero y su segmento Repasando Discos. En esta ocasión nos trae a Malevaje con el álbum Semilla del Mal. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. En esta noche, en Repasando Discos, la banda que nos ocupa es Malevaje y su placa Semilla del Mal, año 2023. La misma cuenta con 7 tracks, bien thrasher, veloces. Bueno, así le damos comienzo con gran acelere a El Viaje, tema elegido, con una bata full, riffs, melodías, veloces, letras en español con tintes personales, pegadizas melodías, acompañado por ese canto transmisor de lo vivido como banda, con un gran punteo, bien rimeado, se adentra al estribillo y al bis. Una segunda vuelta con buenos riffs y acelerando a full. Así El Malevaje es El Viaje, un verdadero temazo para los Malevajes. Como segundo tema, Herencia Pesada, riffs y armónicos acelere, la bata hace la primera con acompañado de riffs, letras en español personales con tinte de vivencia, riffs, melodía, llegan a armonizar riffs y melodías envueltas, hacen a este acelerado tema Herencia Pesada, que tiene tinte de la realidad, un punteo, y así da el final de este gran tema que es Herencia Pesada, nada lejos de la realidad, puesta en escena de los Malevajes. Como tercer tema elegí Semilla del Mal, el cual le da el nombre a la placa. Riffs trabados, ritmos bien pegadizos, bien pesados, letra en español con tinte social, riffs, rulos en bata, machaques bien trabados, chulo y melodías punteadas, corte y riffs le dan al comienzo a un punteo siniestro, acelerando para la seguidilla de ametralladora en bata, bajo a full, con unos toques bien slayer, super trash. Así pasó Semilla del Mal, un verdadero temazo de Malevaje, gran tema. Cuarto y último tema elegí Sabio Indio, bata y grito de lucha para el arranque, con letra social, machaque en rife, un bajo tremecedor, cabalgata. La letra habla del genocidio aborigen, un tema recurrente para las bandas argentas. un corte y final melódico para Sabio Indio, temonazo de los Male Basket, gran banda con unos toques al Slayer de la vieja escuela, sin salirse del lineamiento que es el thrash y el metal argento. Gran banda y una gran placa, cortita y al palo. Así que bueno, esto fue el aporte de Laucha Güero para los Apóstoles del Rock en Repasando Disco. Un saludo a mis hermanos apóstoles y a todos los escucha. Así que bueno, ya saben, no se olviden de escucharnos los miércoles de 22 horas. Arranca toda esta variedad de metal argentino en toda su faceta. Un saludo al apóstol Carlos, que estuvimos la otra vez compartiendo un par de recitales acá en La Rioja, haciendo el aguante para que el metal no caiga. Así que, y hermano Leandro ahí, que siempre está haciendo la segunda, un gran maestro Leandro. Así que me despido de todos ustedes, ya saben, pongan el blog Los Apóstoles del Rock, le dan play y la música se va a adueñar de nuestros corazones. Hasta luego, muy buenas noches. Sangre y sudor.

ti la palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol, Babi Torres. Llegó el momento de compartir una nueva epopeya del rock. Segmento a cargo de nuestro querido amigo Sebastián Reartes. Desde Catamarca llega Seba a los Apóstoles del Rock. Buenas noches, oyentes de los Apóstoles del Rock. Los saludo una vez más. Sebastián Reartes aquí desde Catamarca. Bien, en el día de hoy, en el día de San Valentín, tenemos una epopeya que nada tiene que ver con el día. Vamos a escuchar canciones con dedicatorias. Van a sonar unos temas con algo de despecho, dedicados a ex compañeros de banda. Desde ya aclaramos que la idea no es crear discordia, sino recordar que en ocasiones el rencor fue y será el combustible para unos buenos dardos bien venenosos. Y como en toda relación humana, los músicos no siempre se llevan bien con sus colegas. Pasó muchas veces con grupos extranjeros, se me viene ahora a la cabeza Judas Priest y Motorhead, como para dar ejemplo, y algunas bandas de nuestro país no son ajenas a la hora de escribir letras llenas de ponzoña. Comenzamos con Renacer, banda de power metal que por lo general hablaban de cosas más mundanas, lejos de los dragones, magos y espadas, como otras bandas power. Y en su momento el ex cantante Christian Bertoncelli le supo dedicar una canción a su ex sello llamado Black Star. Esa canción se llama Estrella Negra, pero también supo escribir un tema que se llama Reino de Cristal. Este tema no solo tiene al Beto Samarbidi como invitado, sino que supuestamente está dedicado a un ex compañero que supo tener en su antigua banda llamada Imperio. Este muchacho es el bajista, Juan Varela González, quien habría intentado crear un conflicto entre su hermano el baterista Willy Varela, y el mismo Christian Bertoncelli. Y aquí llega un extracto, un pedacito de la letra, con algo de ponzoñita. Y a la sangre de tu sangre manipulaste contra mi verdad, la soledad te seguirá, arrepentido sé que estás, quisiste abusar del imperio, pero tus manos vacías están. Lo vamos a dejar ahí, porque me parece que no hay nada más para aportar. En otro apartado rencoroso de esta noche, tenemos a Ritual, que después de su disco debut, llamado El Blanco, pierden a su baterista Marcelo Castro, quien es convocado para ser parte de Animal. Hasta ahí todo bien, porque fue una decisión entendible. Pero años después, Castro regresa a Ritual, pero por poquito tiempo, ya que los abandona nuevamente, esta vez para sumarse a Jesus Martyr. Y ahí es donde llega la canción dedicada a Marcelo Castro por parte de sus ex compañeros. Canción que se llama La Serpiente, y en una partecita dice lo siguiente: nos volvió a morder, se acabó el sermón del predicador, cosecha de mierda sembró. Esta es una clara alusión a Castro, que es una persona religiosa. La cosa no queda ahí y sigue así. Se lo conoce por su tradición, siempre igual, lleno de ambición. Su guía es ir donde calienta el sol. La verdad de ayer es mentira hoy. Cambia según el interés. La serpiente actúa en su ley. Con su instinto nunca puede. Evidentemente la gente de Ritual estaba recontra caliente con Castro y sus decisiones es de abandonar el grupo en un par de ocasiones. Y para cerrar, un superclásico en esto de tirarse piedras, Alma Fuerte y Malón sí que supieron dedicarse temas venenosos, pero aparte de eso, el ya fallecido Ricardo Iorio supo despacharse no muy cariñosamente contra su ex compañero en Hermética, el cantante Claudio Connor, en diferentes medios de prensa. A raíz de ello, el vocalista le devuelve la pelota y le dedica también supuestamente la letra de un tema en su disco debut. El tema se llama Imperdonable y en algunas partes dice así: plácidamente dormido en su cuna de laureles, el fruto que se robó seguramente creyó que sus errores no duelen y en su delirio inconsciente el puñal te clavó. Y también O'Connor reparte para los seguidores de Giorgio, con lo siguiente: habrá que ver qué deciden ahora las huestes, seguramente creerán la palabra que miente. Y por último finaliza así la letra: solo me arrimo a los que se animan a compartir lo que nadie da, y si en mi casa no hay más lugar para que anide la falsedad, no me interesa lo que opinas, si lo que te digo te hace mella o te atropella la vanidad. Clarita la cuenta, ¿eh? Los voy a dejar con estas tres canciones despechadas, seguramente hay más, pero ya quedarán para otra epopeya rencorosa. Y nos escuchamos nuevamente el próximo miércoles aquí en Los Apóstoles del Rock. Hoy Si no tienes donde agarrarte. leyenda del heavy rock regresa a Córdoba. Domingo 17 de marzo, 19 horas. Esta gran fecha tendrá lugar en Sala Formosa. A Chaval Rodríguez 349. Invitados Resistentes y Macadam. Anticipados en Pesadilla Rockería y Rock City. Reservas al 351-6821-108. Claudio Tano Marcielo vuelve a Córdoba, repasando todos los clásicos de su extensa carrera. Ahora le toca el turno a una banda de la ciudad capital de Córdoba. Una banda que cuando sube al escenario lo da todo. Mucha experiencia y todo corazón para regalarnos un sonido contundente que solo lo pueden dar los Power Tríos. Viola al frente, bajo preciso y una bata que te detona el cerebro. Mariano Dorreis Pereira en la guitarra, el Negro Marín en la batería y Diego Madro en el bajo y en la voz. Dan vida a Sicarios. Escucharemos de esta genial banda Conejo, Rush y todos hablan de eso. Siempre que hay balas, Sicarios mete más el pecho. Y las balas de ellos son rock, siempre rock. Con ustedes, Sicario. Buenas noches, apóstoles del rock. Soy el Negro Marín, baterista de la banda Sicarios, un power trío cordobés formado en el año 2021, que se complementa con Diego Madroñal en voz y bajo y Mariano Dorreis en guitarra y coros. Una banda alternativa, con influencias del punk, del stoner, del grunge, del hard. Básicamente una banda de rock and roll con un show muy enérgico. Tenemos un solo sencillo grabado y varios toques acompañando a bandas grandes como La H No Murió, como Animal. También pudimos tocar con Jorge Araujo en su proyecto solista. Así que hemos tenido un 2023 bien enérgico. Y arrancamos el 2024 ya pensando en grabar el material restante que nos queda. Buenísimo que nos apoyen con tanto rock. Así que desde Córdoba les mandamos un gran abrazo y nos pueden seguir en las redes como Sicarios con X. Y bueno, escuchar algo de nuestro material que está puesto ahí. También hay algo en Spotify, en YouTube. Así que los invitamos a que escuchen nuestro material y vean algunas imágenes de este power trio que viene con mucha energía a través del rock and roll. Desde Córdoba le mandamos un abrazo grande y que sea rock, amigos. Silba bajito, pobre conejo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Madroñal, soy cantante y bajista de Sicarios. Les cuento, Sicarios es un power trio oriundo de la ciudad de Córdoba capital, nacida en el 2021. Está integrado por Mauro Marina en batería y Mariano Dos Reyes en guitarra. Variamos entre los distintos estilos, rock, punk, grunge, stoner. Nos pueden estar escuchando en las redes sociales, nos pueden buscar como Sicarios con la letra X. Bueno, audiencia, les mandamos un fuerte abrazo de acá de Córdoba capital y otro fuerte abrazo también para Apóstoles del Rock. saben los ñoquis que polenta no sobra. Este año lo arrugamos y seguimos poniendo toda la carne en el asador. Temporada 29 y te seguimos dando fruta. Zombies, normal. Asados, amigos, viajes, tragos y el mejor rock and roll de la ciudad. Jueves, viernes, sábados y vísperas de feriado desde las 19 horas. Salta 350, Centro, Córdoba, Argentina, con estacionamiento propio. Zombies Rock Bar. Desde 1994, el original, único e inimitable. Inimitable, inimitable. Llegó el momento de presentar el último bloque de este programa, el bloque de Roque, a cargo de Roque Silva. Bienvenido, querido Roque, a los apóstoles del rock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas y amigos? Un gusto, como siempre, Roque Silva, compartiendo con ustedes en este bloque, aquí en Apóstoles del Rock, compartiendo música y, por supuesto, opinando, diciendo algunas cosas que te pueden gustar o que no te pueden gustar, como quizás hay cosas que vos haces y a mí no me pueden gustar y sí me pueden gustar, pero estamos en este mundo y tenemos que aprender a respetar a el pensamiento de los demás. ¿Por qué no? Siempre y cuando no vengas con un palo y a pegarme en la cabeza o a hacer otro tipo de cosas, todo se habla, todo se dice, todo se comenta, todo se discute incluso, y se comparte y se pueden sacar unas espectaculares situaciones, momentos, ¿no? En tiempos donde estamos viviendo festivales por todos lados, festivales en Córdoba, en el interior de las provincias, en todos lados con folclore, y de vez en cuando algo que no es folclore. Después vamos a un festival de rock, donde disfrutamos mucho de rock, pero también de otras músicas. Se ve que el público está diversificado, está ampliado, o es una cuestión de simplemente los organizadores, ¿no? Ahora, nunca vi y estuve en un festival o en un baile de cuarteto, de música popular, cumbia santafesina, etcétera, etcétera, donde hayan invitado a un folclorista o hayan invitado a un rockero. Eso es una cosa que me queda en el aire. Y otra cosa, les voy a comentar después de esos hechos folclóricos que tienen que ver o no con la vida, que tienen que ver o no con las cosas que pueden suceder en algunos lugares o algunos festivales. La música es de Maguisa. Y el tema es, aunque yo no esté de acuerdo, por supuesto, Maguisa ñi peuque, que significa nunca seremos dichosos. Te digo, no estoy de acuerdo con eso. No nos vamos muy lejos para que después no me olvide. Por ejemplo, en el Festival de Cosquín estuvieron grupos de cuarteto, grupos de tango, grupos de cumbia santafesina, y también algunos con música de rock también, ¿por qué no? Entonces, ahí mismo, en una transmisión que me tocó compartir para La Rioja y para distintas provincias del país, comenté algo después de una de las bandas, justamente Los Palmeras, después de la música santafesina, la cumbia santafesina. Ha pasado la forma para que sea una comida, una música, una tradición, una cosa que se viene repitiendo, para que sea denominada folclórica, tienen que pasar 50 años. 50 años de vigencia con el pueblo, con la gente, porque eso es básicamente lo primordial para que sea folclore. Lo ha superado ya el cuarteto, y es parte, obviamente, del folclore, de Córdoba y de gran parte del país. También, obviamente, la cumbia santafesina, con más de 50 años de vigencia, estructurada y metida en el pueblo de este país. ¿Y del rock? Obviamente, el tango ya está hace mucho, ¿no? ¿Y el rock? El rock nacional también. También ya es un elemento folclórico, ya pasa a ser algo de nuestra cosa. Por eso a veces en algunos festivales, después de que cante el chaqueño palavecino, lo que canta, sus canciones y todo, suba a un grupo y cante un tema de rock nacional. Un tema que era, es una banda que siempre estaba tocando en el Festival de la Rioja Chaya. Después de cada grupo tocaba esta misma banda como una banda oficial, por decirlo de alguna manera, de el festival, y cantaba temas. Y bueno, ¿qué tema hizo Seminare? Cantó ese, cantó muchísimas más versiones, porque cantó durante las cuatro noches entre tema, entre grupo y grupo, cantando algunos temas. Entonces, esas son cosas que también tenemos que tener en cuenta. A veces cuando hablamos y decimos esto y lo demás, nos puede gustar, no nos puede gustar. Podemos odiar, podemos quererlo, amarlo, pero tenemos que reconocer que ya son parte de la estructura y de la vida misma de nuestro gusto, de nuestro país. Ya, el folclore, el tango, por supuesto, el cuarteto, la cumbia boliviana y también el rock nacional. Pagaría, nos dice, resistiendo la invasión. We'll be right back. otra cosa también importante que también tenemos que decirla y contarla, compartirla, de que el rock de alguna manera siempre fue protesta, de hay temas también de del amor, de las cosas cotidianas y todo eso, pero lo que más marcó siempre fue esa respuesta y ese toque social, que fue cambiando y mutándose. En algún momento el cuarteto fue el que tenía más letras de contenido social que cualquier ritmo musical de este país. Y por supuesto, ni hablemos también de otra época que le costó la vida, le costó irse del país al folclore, principalmente, pero también a otros músicos de nuestro país que se tuvieron que ir por el contenido de sus letras. Todavía no llegamos a ese punto, pero espero que no lleguemos tampoco con estos momentos tan particulares que estamos viviendo. Pero vale también la reflexión. Esa música, de alguna manera, también está volviendo y se está escuchando y se está compartiendo de una forma espectacular, diría yo, ¿no? Hay un pájaro sagrado de Centroamérica, básicamente, y que habla de alguna leyenda bastante particular, el Quetzal. Ese es el nombre del tema de Trimusferia, aquí, en esto que es Apóstoles del Rock. otro tema también para que charlemos, sigamos opinando, ¿por qué no? Y ojalá después de todo lo que yo diga, alguien diga, sí, me parece que bien, que otro que diga que no, o sea, que genere algo, para bien, para mal, para no sé qué, pero que genere el pensamiento y que nos obligue a nosotros a analizar y pensar alguna cosa diferente, o por qué no, distinta, superadora, en fin, con más datos, con más cosas. Pero también nos puede servir para olvidarnos de tantas cosas y reglamentos y cosas, ¿no? Porque a una persona, por lo menos a mí, me gusta mucho la música clásica, el rock nacional, heavy metal, por supuesto, el folclore también. Me gusta la música folclórica y también la música étnica. O sea que no soy una persona que estoy puesto en un frasco que dice cuarteto. Y aborrezco y odio a todo lo que sea esa música, a la gente, a la música, a la ropa, al perfume, todo. No, el frasco mío en todo caso tiene un montón de cosas, pero no soy tampoco del que es de música clásica y ellos son solamente eso. No piensan, no huelen, no van al baño, a no ser con la música clásica. Ese tipo de cosas también pueden servir para que nosotros podamos crecer, respetar a los demás, ¿por qué no también? En fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá hubiera servido para eso este pequeño bloquecito en Los Apóstoles del Rock, en esta movida tan particular donde hay muchos amigos que admiro y quiero mucho. Por supuesto, muchísimas gracias por el aguante a todos ellos y aguante a los que están también escuchando y siguen el programa en distintos lugares. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Yana Raimi, suena como fiesta esto, ¿no? Ancho y ajeno. Nos vamos. Y bueno, ya que estamos diciendo Yana Raimi, que es una palabra en quechua y todo, yo les digo algo del quechua. En el quechua no encontramos, hasta que yo sé, hasta ahora, si alguno sabe, por ahí me lo dice, el adiós como saludo. Ese que se va y no vuelve nunca más, que no te veo más. Esa forma, porque el idioma tiene mucho también con la filosofía, con la forma de ser, el pensamiento de cada uno de las comunidades que lo hablan. Ese adiós, me voy, adiós, no te veo nunca más, no existe. Siempre están, te voy a volver, te vengo mañana, te veo luego, estaré. Esa es una de las formas de despedir de ellos. Nos vamos con diciéndoles hasta mañana, hasta una nueva oportunidad en quechua. Con Yana Raimi, hecho y ancho, les decimos Kayakama. Thank you. Así llegamos al final del nuevo programa de Los Apóstoles del Rock. En esta noche de San Valentín, que es una noche, bueno, para los que creen en todo este tipo de cosas, que sea una noche espectacular. Esta noche que se mezcla astrofísica, historia, afectología y religión. En una sola mezcla que le da sentido a la humanidad de su existencia. Vamos a proceder a saludar a los amigos que estuvieron conectados esta noche con nosotros. A Leo allá en San Juan, en Albardón, que también tiene su programa que se llama Antología, que sale todos los martes a las 20 horas. A la gente de Sicarios, al Negro Marín, a Diego y a Mariano, que la rompieron esta noche como siempre. A Pache en Mendoza, a Sergio Augusto Verón. Muchas gracias, hermano, por la colaboración que siempre estás dando en los grupos, con todo ese material que nos mandás. Muchas gracias, Sergio. A Julito allá en Canadá, a Sergio en Francia, a Maxi, que está en Buenos Aires, a Cacho Di Polito y a Lucy allá en Córdoba, a Steve, a Gustavo en Santiago del Estero, a Guille en La Plata, a Fernando en La Pampa, a Dante en San Juan, Alex Cortex, a Jorge Biela, querido amigo. Algún día ya estaremos juntos para dar unos vueltas en moto. A Cristian Díaz, a Pedro Molina, a Osvaldo Falcón, a Darío Sánchez. También saludos para Tomás Sarquís, para Vicente Álvarez, para Fabio Jofre allá en San Juan. A Ale de Mecala, que estuvimos este fin de semana en los 29 años de su banda. Fue un espectáculo muy bueno. Al Nippon, bueno, que siempre está, estuvimos compartiendo este fin de semana. Al Indio Joe, que siempre con su kiosco, siempre está difundiendo la música. Gracias, Indio. a la gente de Sepulcral, que vino desde Catamarca y actuó el sábado pasado, a Facu, a Diego, a Fabi y a Landy, que seguramente están escuchando el programa. Saludos, chicos. A la familia, a mi señora Nancy, a mi hijo Gabriel, a mi nuera Rocío. También debo saludar a mis compañeros, a Fora, que ahora está acá en La Rioja, y seguramente nos estaremos juntando para comer ese cordero que seguro trajo del sur. A Norita, que siempre está, a Laucha, querido Laucha, al Seba y en Catamarca, y por supuesto para Roque Silva. Dejo un mensaje final. Recibí muchos mensajes, bueno, quejándose por la situación política que está pasando el país. Solamente debo decir que no dejemos que la política nos divida. Unámonos en la música, en la amistad y en la tolerancia, porque para nosotros eso es lo que importa. Nos estamos escuchando, mensajeando, viendo el próximo miércoles a partir de las 22 horas, cuando comience Los Apóstoles del Rock. Los dejo con el tema de Primal, Fin de los Tiempos, que nos acompañó como cortina musical en este día. Hasta el próximo miércoles. Se acerca el fin.